conocí la vida de mi padre agricultor. Yo sí conocí la vida de mi padre agricultor, pero yo cambié de rutina pa' ver si me iba mejor. Pero yo cambié de rutina pa' ver si me iba mejor. Ay, eso que hizo mi padre fue como un sueño profundo. Y si no fuera por mi madre, yo no estuviera en el mundo. Y si no fuera por mi madre, yo no estuviera en el mundo. ¡Claro que no! La madre lo más querido, yo no la puedo olvidar. Allá donde quiera que vivo, la tengo que recordar. Allá donde quiera.